¿Cómo protejo mi propiedad si no la tengo escriturada? Si la propiedad no está escriturada, se deberá acudir a un notario para que brinde asesoría sobre los pasos a seguir, ya que es posible apoyarse en el plano de padrón catastral, licencias de construcción y alineamientos de numeración para entablar un juicio que permitirá probar la propiedad del inmueble, así como otorgar y firmar la escritura. Si quieres apoyar, escribe a lasbrigadasautónomas@gmail.com. Organización civil. Que el amor, la fraternidad y el apoyo se hagan costumbre. Solidaridad permanente.